tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a esta, la sexta edición de México Tech Podcast. Les saludamos con mucho gusto Jonathan Sánchez e Iván Anguiano desde la ciudad de Guadalajara. Les recordamos que están descargando nuestro podcast de tecnología desde la dirección www.johngdl.com. El día de hoy, como en todos nuestros próximos episodios, disfrutarán de los próximos 30 minutos de información de tecnología de último momento. Hablaremos sobre todo lo que nos rodea y que poco a poco se convierte en una nueva cultura digital. También tendremos información y recomendación sobre sitios web, les presentaremos lo nuevo en gadgets, hablaremos un poco de cómo mantener su equipo protegido ante malware informático y, como no podía faltar, una sección de software libre. Recuerden que pueden hacer contacto con nosotros a través de nuestra página www.johngdl.com, por medio del correo electrónico que es mxtechpodcast@gmail.com o a través de nuestra cuenta con Twitter con nombre de usuario mxtechpodcast. El día de hoy, 27 de abril de 2009, tenemos ya nuestra información que les presentaremos, lo más relevante en nuestra sección breves. Se lleva a cabo el Festival Latinoamericano de Software Libre aquí en la ciudad de Guadalajara. Nosotros tendremos la reseña. Gmail cumple su quinto aniversario. Bueno, amigos de MX Tech Podcast, comenzamos hablando sobre la celebración de la FLISOL 2009 aquí en la ciudad de Guadalajara. Tuvimos la oportunidad de darnos una vuelta por ahí un rato. Estamos hablando de que la celebración se llevó a cabo durante casi todo el día. Nosotros estuvimos un tiempo corto por ahí porque teníamos algunas otras actividades pendientes. Pero lo que sí les podemos decir es que la FLISOL celebrada aquí en Guadalajara, pues podremos decir que pues no sé si fue un éxito, no sé si fue la gente que se esperaba que asistiera, pero la verdad es que nosotros estuvimos por ahí escuchando algunas de las exposiciones que se dieron en el lugar. Estuvieron por ahí la gente de la Universidad de Ameca y pues estuvo bastante agradable el lugar, estuvo agradable pues ahí el ambiente. Lo que nosotros pudimos observar fue una presentación de la gente de Sun Microsystems hablando de su Open Solaris y también una presentación que dio el profesor Miguel Ángel de la Torre de la UDG de Ameca. Ambas exposiciones estuvieron interesantes y pues les traemos algunas de las entrevistas que hicimos tanto a la gente de Sun Microsystems que dio la presentación de Solaris, como también a Abel, uno de las gentes encargadas de Linux Cabal y organizadores de esta FLISOL 2009. También tuvimos la oportunidad de hablar con el señor Cristian Trujillo, él es el administrador de sistemas de QCEA, quien nos habla también de lo que es el software libre. A continuación les dejamos las entrevistas para que ustedes las disfruten. Son casi mismas preguntas, pero diferentes puntos de vista, así que esperemos que tomen un poco de cada una, ya que ambas son, la de Abel y la de Cristian, fueron muy importantes y muy interesantes. Estamos el día de hoy aquí en las instalaciones de Linux Cabal celebrando el Festival Latinoamericano de Software Libre. Nos encontramos con Hugo Munguía y Cecilio Díaz de Sun Microsystems. Hugo, platícanos un poquito de lo que es Open Solaris. Open Solaris es el sistema operativo de Sun Microsystems. Es enfocado a versiones de computadoras personales, computadoras desktop. Es de código libre, es código abierto. Y bueno, sí, código abierto. Es la apuesta de Sun Microsystems para llegar a los usuarios normales. Digamos, con un ambiente gráfico muy generoso, muy ilustrativo y con todas las los requerimientos básicos de cualquier sistema operativo. Ok. ¿Qué beneficios tenemos al utilizar el sistema operativo Open Solaris? Bueno, primeramente, al ser libre, no nos genera algún costo. Beneficios como tales tenemos las actualizaciones. La gente de SOM trabaja para que el sistema operativo siempre esté a la orden del día, nunca con deficiencias, y tratando de cubrir todas las necesidades básicas de los usuarios. Las ventajas también nos refieren a que tenemos la compatibilidad con cualquier arquitectura de cómputo, como la x86 y la x84, me parece, y podemos decir que OpenSolaris es muy muy alusivo a lo que es un Linux. Por lo tanto, nos da todo ese tipo de ventajas que en Linux se conocen. Todas las aplicaciones que corren en Linux pueden correr en Solaris. Entonces, nos da un panorama de aplicación muy amplio. Ok. OpenSolaris, ¿ustedes lo recomiendan utilizar como una distribución, un sistema operativo para una persona que está iniciando en las actividades o introduciéndose, mejor dicho, en el mundo del software libre? Si actualmente OpenSolaris puede ser instalado, puede correrse desde un live CD o puede ser emulado en una máquina virtual. Esto te da la posibilidad de que si no quieres particionar o no quieres meterte de lleno al sistema operativo, puedas utilizarlo alternamente corriéndolo bajo otro sistema operativo que ya conozcas o que ya sea amigable para ti. Es amigable porque maneja las interfaces de escritorio, maneja KDE y maneja GNOME, y es amigable y su entorno lo hace de fácil acceso para el usuario común. Ok, ¿qué es lo que tiene que hacer un usuario común para hacerse de OpenSolaris? Ah, ok. Primeramente, poner en algún Google, digamos, la búsqueda, descargar OpenSolaris. Buscar la versión más actualizada o más relevante y tratar de descargarla. Directamente podemos entrar a la página de SOM, y en SOM nos puede dar el enlace para descargar el OpenSolaris. Una vez que uno lo tenga, puede descargar la imagen para poderla correr en nuestra máquina, o está la opción de pedir los discos, y los discos, dando nuestros datos personales, dirección, teléfonos, todo este tipo de situaciones, los discos se nos hacen llegar en un periodo más o menos como de un mes y ya tenemos el ICD para probar OpenSolaris. Ok, yo soy usuario nuevo, ya fui a la página de SOM, ya me descargué OpenSolaris, ya lo estoy utilizando, pero se me trabó algo. ¿Dónde puedo encontrar ayuda? Actualmente, y nosotros pertenecemos a una comunidad de Campus Ambassadors, de foros, donde se les da información relevante a todas las tecnologías concernientes a Sun Microsystems. Podrían buscar el OSUM, que es la comunidad estudiantil universitaria de Sun Microsystems, y podrían contactarnos principalmente si viven en la ciudad de Guadalajara. Se podrían dirigir conmigo, que mi correo es hugo.ayala@sun.com, y ahí netamente les damos información de dónde pueden dirigirse a soporte o cualquier información concerniente a las tecnologías de Sun Microsystems. Ok, Cecilio, ¿podrías platicarnos o comentarnos algunos otros proyectos o tecnologías de Sun aparte de OpenSolaris? Sí, como no, mira, tenemos un servidor de aplicaciones llamado GlassFish, el cual podemos tomarlo como un tipo servidor. Tenemos lo que es un NetBeans, que es un IDE para desarrollar aplicaciones, programar o todo lo concerniente a lo que es programación, desde lo básico a hacer implementaciones de desarrollo de software ya grandes, como así decirlo. Tenemos lo que es el MySQL, se acaba de adquirir no hace mucho, y pues el MySQL, ya como sabemos, es un sistema gestor de base de datos potente y también es libre de descargas. También tenemos lo que es el Java, que es ahora sí que el lenguaje de programación quizá con más auge en estos momentos, y sobre todo todas estas tecnologías y más de las que maneja SOM, o las nuevas apuestas que está buscando, podemos encontrar las documentaciones o los enlaces para ver la información de ellas en los foros, en las comunidades web que nos maneja Zone. Como lo dijo Hugo hace un momento en el OSUM, la página es www.osum.zoom.com. Ahí podrán registrarse en el foro, en la comunidad web, y empezar a participar y obtener todo este tipo de información sobre las tecnologías y tener un conocimiento más más específico sobre todo lo que se maneja en Zone. Pues ahondar un poquito tal vez en lo que sería NetBeans. NetBeans, bueno, nos maneja todo lo que es un entorno de programación. Es el principal competidor actualmente de Eclipse. Es libre, NetBeans, y pueden, bueno, su principal ventaja tal vez con Eclipse serían las interfaces gráficas que puedes crear, que realmente es muy fácil, lo que es la API de Swing. Y bueno, te compila todo lo que son las tecnologías de Zone, que como son las Standard Edition y las aplicaciones para web, para hacer applets y servlets y JSPs. Por ahí también se maneja Glassfish, que es, bueno, viene pegándole fuerte a lo que es Apache Tomcat, y MySQL, que como saben, pues ya ahorita se está convirtiendo en el principal head store de bases de datos para nivel estudiantil por su facilidad, porque hay muchas interfaces gráficas que lo manipulan. Podría ser PHP MyAdmin o MySQL Administrator. Y ¿qué más? Otras tecnologías. Bueno, Java es uno de los pioneros en el lenguaje, en los lenguajes de programación, y pues está teniendo mucho auge, y también a nivel universitario. Yo creo que primero les enseñan C básico y después brincan a lo que es Java. Es un muy buen portal el OSUM y todo lo que se ofrece de Zone Microsystems para que se acerquen a esta tecnología y se puedan certificar y capacitar para todas las tecnologías, y después pues se metan a un mundo laboral muy muy competido. Bueno, pues ya escucharon a todos los que les interese. Vamos a dejar el link ahí en la página de johngl.com, y pues les agradecemos a Hugo y a Cecilio esta pequeña entrevista que han compartido con todos los escuchas de MX Tech Podcast, y les agradecemos de antemano la información que dieron. Y pues yo creo que más de uno va a estar por ahí dándote lata en tu correo para que les hagan llegar pues que les ayudes con las dudas que puedan surgir. Con todo gusto, estamos allí, y repito nuevamente mi correo: hugo.ayala@zone.com. Bueno, pues muchas gracias también, Cecilio. Ya algo que les quieras decir a los escuchas de MX Tech Podcast. Bueno, sí, ya para finalizar, que conozcan lo que es el mundo del software libre, las ventajas que podemos obtener de ello, y sobre todo que, digamos, las aplicaciones son muy parecidas y nos dan el rendimiento igual a lo que sería un software propietario. Simplemente hay que elegir la opción y versión correcta, y vamos a ver que son es lo mismo, pero pues con algunas especificaciones que nos permiten desarrollar mejores aplicaciones, y sobre todo, por decirlo así, verlo desde el lado económico, pues no nos cuesta, ¿no? Y ya pues para finalizar, gracias por el espacio, y pues como les comento, conozcan todo el mundo de Zone, y ahí estamos en contacto. Tienen nuestros correos, nos pueden contactar y con gusto les atendemos. Bueno, pues muchas gracias a ustedes, y pues esperamos que no sea la última vez que compartan los micrófonos con nosotros, y esperamos en algún futuro cercano estén compartiendo un poco más de información con nosotros. Muchas gracias. México, Bueno, pues ahora estamos con Abel, uno de los organizadores y encargados del Linux Cabal. Nos va a hablar un poquito sobre lo que es el software libre. Mira, el software libre es todo aquel software que está libre de permisos. Puedes hacer o deshacer con él lo que se te antoje para tu beneficio o tu uso, tu necesidad. ¿Ves? ¿Cuáles son los beneficios de usar el software libre? Principalmente viéndolo económicamente, pues muchos, porque no tienes que estar pagando licencias anualmente o estar pagando el hecho de obtener el software. Lo obtienes y lo usas. No. Okay. Para la gente que no está acostumbrada a usar el software libre y que de alguna manera le interesa, ¿cuál es la distribución que tú recomiendas para un usuario novato o inexperto? Mira, para los usuarios novatos o inexpertos nosotros le decimos newbies. Y recomendamos mucho lo que es Mandriva. Mucha gente nosotros en el ambiente le decimos que es el Windows de Linux, porque te responde sobre todo, sobre iPod, sobre teléfonos, tiene dispositivos y plugins para todo. Entonces Mandriva sería la opción. Okay, yo soy usuario, soy novato. Me consigo la distribución de Mandriva. ¿Qué es lo que debo hacer o qué es lo que debo de conocer para comenzar a utilizarlo? Pues en sí conocer nada, es simplemente Mandriva es una de las versiones de Linux que puedes instalarla y hacerla que funcione dándole siguiente, como un Windows normal. Y ya de ahí te puedes ir desprendiendo de cualquier cosa. El soporte puedes encontrar infinidad de soporte en internet gratuito, y hay foros gratuitos que más te tardas en escribir la pregunta que en lo que te contestaron, y es gratuito, o puedes acercarte a grupos como nosotros, y también es sin costo alguno y con gusto te apoyamos. Muy bien. ¿Cuáles son las primeras aplicaciones que debemos de instalar o que nos recomiendas instalar una vez que tenemos instalado ya una distribución de Linux? ¿Alguna paquetería ofimática o algún paquete de mensajería? ¿Cuáles recomiendas tú, por ejemplo, para la gente que utiliza Office dentro de Linux? ¿Qué recomiendas tú usar? Pues empezar a descargar por el Office, pues empezar a descargar las paqueterías, las bibliotecas del OpenOffice, para tener las actualizaciones, para todas las correcciones de ortografía y todo eso. Las bibliotecas para el XSign o películas X, que te llegan proyectos por video o algo. Y pues los básicos, ¿no? El AMSN, el XSign, que es para ver películas, Totem. Son muchos grupos, pero inicialmente todo viene ahí dentro, con el OpenOffice, y ya de ahí te vas abriendo. Pasa. Ok, una invitación a los escuchas de MXTech Podcast. ¿Podrías dar la dirección, a lo mejor un número de teléfono, un correo para que puedan contactarse contigo? Sí, mira, es la invitación. Tenemos eventos todos los sábados del año. La página de internet es www.linuxcabal.org. El teléfono es 3145-2638. La dirección es calle 14, 2184A. Todos los sábados. Y en la página de internet pueden ver nuestro calendario de eventos. Y ahí tenemos todas las pláticas especiales, talleres. Que el próximo taller que se va a abrir va a ser para configurar el Access Point aquí en la bodega. Y va a ser un taller porque Richard no sabe cómo configurarlo. Entonces es un proyecto grande y todos pues están invitados a participar en él. Ok, pues muchas gracias, Abel, por habernos recibido aquí en las instalaciones de Linux Cabal. Y pues felicidades por llevar a eventos como la FLISOL 2009 aquí en estas instalaciones. Muchas gracias a ustedes. Hola amigos de México Tech Podcast, estamos aquí en las instalaciones de linuxcabal.org celebrando el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. Nos encontramos con Cristian Trujillo, él es el administrador de sistemas del UCEA, y nos va a platicar un poquito de qué es el software libre. Bueno, pues el software libre es una manera de pensar, no tanto un software en específico. El software libre te da las libertades de distribuir, modificar y comunicar a los demás cómo lo hiciste. Software libre es una manera de pensar, no es en sí un software en específico, ni tampoco es una versión diferente a lo que ya conoces de Microsoft, no. Software libre es para aquellos usuarios que quieren compartir cómo hicieron un software. ¿Qué opciones hay para la gente que quiere comenzar a utilizar el software libre y que de alguna manera no quiere desinstalar o quitar el sistema operativo privativo que ya tiene en su máquina? Bueno, hay una opción que se llama Ubuntu, que es software libre y que puedes instalar en tu máquina, pero sí hay que particionar la máquina, ¿eh? Si no, tendrías que hacer una partición virtual e instalar el VirtualBox y ahí instalar el otro sistema operativo que sea software libre. Para que los usuarios normales de casa puedan hacer una instalación, tienen que bajar el VirtualBox y luego bajar algún distro de Linux y ahí sobre VirtualBox instalarlo para no tocar su Windows, pues. De otra manera sí tendrán que hacer una partición y ahí instalar el Linux, pues. ¿Qué distribución es la que recomendarías para un usuario novato? Mira, a mí no me late Mandriva. Pero a mí en lo personal no me da la Mandriva, pero Mandriva es la recomendable para usuarios nuevos, para usuarios novatos. Si no encuentras Mandriva, la segunda opción es Ubuntu. Ubuntu sí me gusta y Ubuntu sí la recomiendo. Muchos administradores te van a decir que Mandriva es la onda, mi opinión es que no. Pero para un usuario novel, puedes empezar por Mandriva y si no te gusta Mandriva, pues te sigues por Ubuntu, ¿no? Igual para los usuarios novatos, ¿qué son los conocimientos que tiene que tener para comenzar a comenzar con Ubuntu? Entre menos sepan mejor, porque de esta manera evitamos la continuidad con Microsoft. O sea, vamos, si tú llegas al mundo Linux sin saber nada, es mejor porque no llegas contaminado de la onda Microsoft. Porque si llegas ya de la onda Microsoft, ya vienes contaminado y esperas que Linux haga lo mismo que Microsoft. Entonces, mientras menos sepas y llegues a Linux, es mejor porque vas a tener la sensación de que Linux es la onda. Y como aprendiste Linux, para ti va a ser más natural aprender sobre Linux. No sé si me explico. ¿Qué ventajas o qué beneficios hay de utilizar un software libre a comparación con un sistema operativo privativo? Muchas. La principal, y especialmente en México y en el occidente del país, es que Microsoft genera personas idiotas, personas que no piensan, personas que nada más dan siguiente. En Linux no pasa esto. Linux genera gente pensante y gente creativa que crea sus propios desarrollos y sus propias soluciones. Linux es un sistema operativo para gente entusiasta, para gente que le gusta estudiar, para gente que le gusta ver cómo funcionan las cosas. Microsoft no. Microsoft está hecho para instalarlo y úsalo. Linux no. Una de las principales ventajas de Linux es que te hace pensar y te hace estudiar y te da las herramientas para ver cómo está hecho. Entonces, una de las principales ventajas en México y en Latinoamérica es que los usuarios comienzan a pensar en cómo está hecho un sistema operativo y, lo más importante, empiezan a desarrollar para ese sistema operativo. Bueno, pues y ahora sí que para terminar con esto, ¿quieres invitar a los escuchas a que instalen alguna distribución? ¿Quieres invitarlos a estos eventos? Miren, les voy a decir que no lo instalen, porque cuando les dicen que no lo instalen, lo instalan, porque si les dijera instálenlo, no lo instalarían. La invitación es de que no se dejen llevar por software pirata como Microsoft. Muchísimos usuarios, yo creo que el 80% de los usuarios en México de Microsoft es pirata. Opten por una alternativa libre, que es Linux. Pónganse legales, pongan software libre, y utilicen Ubuntu o, en el peor de los casos, Mandriva. A mí se me hace más chido Ubuntu que Mandriva, pues. Bueno, Cristian, pues muchas gracias, agradecemos tu tiempo y esperemos que no sea la última vez que comentes algo con nosotros en el programa, y muchas gracias por la información que le das a nuestros usuarios. De nada, gracias a ustedes. Bueno, amigos, terminamos con nuestra sección de entrevista con las personas de Linux Cabal y los expertos con Linux. Y los invitamos una vez más, vamos a publicar en nuestro blog las direcciones a donde pueden acudir, que es todos los sábados, y también los teléfonos de contacto y las direcciones de correo electrónico. Y también les vamos a colocar las ligas para descargar tanto la distribución de Ubuntu como la distribución de Mandriva. Ya escucharon ustedes las opiniones de los expertos y de la gente que sabe sobre el tema. Y si tú quieres comenzar a utilizar alguna distribución de Linux para aprender y saber todo sobre el mundo de código abierto y libre, pues recuerda que las opciones más recomendadas para ti son Mandriva o Ubuntu. Bueno, y como el tiempo es corto, hoy no nos da tiempo para muchas noticias de avances, pero yo nos tiene un tema que esté sobre Gmail. Así es, amigos, pues más que nada es recordar la importancia que tiene Gmail actualmente en los servicios de correo electrónico. Gmail ha cumplido la semana pasada 5 años desde su aparición. Recordemos que Gmail apareció y hoy en día es un parteaguas en la cuestión de los servicios de correo a través de web. Recordemos que cuando Gmail apareció no se podía, no era factible el registro de cualquier persona. Únicamente eran aquellos que habían sido invitados por las personas que ya tenían una cuenta. Y de hecho fue tanto la emoción, o era tanto la gente que quería tener una cuenta en Gmail, que incluso llegaron a venderse en eBay invitaciones para que pudieras tú ingresar a lo que es el servicio. A partir de febrero de 2007, Gmail decidió abrir lo que son sus registros a todos los usuarios, y fue en ese momento donde empezó a ganar terreno, ya que las dos importantes empresas que ofrecían, o las dos más grandes empresas que ofrecen el servicio de correo a través de web, como son Hotmail y Yahoo, empezaron a caer, ya que fue Gmail quien comenzó a ganar adeptos, y hoy en día ya casi está por alcanzar a los 260 millones de usuarios que tiene Microsoft en su Hotmail, y pues ya ahí anda cerca Gmail en los 180 millones. Recordemos que una de las características más importantes de Gmail en aquellas épocas en donde se inició fue que ofrecía 1 gigabyte de espacio para almacenamiento de tus mensajes. Lo que lo llevó a tener un gran éxito, ya que en aquellos momentos la gente utilizaba los correos web como Yahoo o Hotmail, pero gastaba mucho tiempo eliminando emails viejos, ya que los servicios en aquel entonces solamente ofrecían 2 megas y 4 megas respectivamente para almacenar tus mensajes. Estamos hablando de que hoy en día un mensaje que te envían, una cadenita clásica donde vienen los archivos, pues obviamente te llenaría tu correo. Recordemos que después los servicios empezaron a mejorar sus capacidades, pero aún así no llegan a igualar a Gmail, que actualmente te ofrece 7.2 GB de almacenamiento y crece todos los días y crece cada segundo. Así es. También hay que mencionar que comparado con sus competidores, que son 10 megas lo que ofrecen ellos como máximo para archivos adjuntos, Gmail te ofrece 20 megas. También algo que es muy importante y una de las cualidades que ofrece Gmail es que tiene un servicio de chat y video chat dentro del mismo portal. Así no es. Necesitas de utilizar algún software aparte como lo usan tus competidores. Así es, en lo personal es el que nosotros usamos en la empresa. No estoy muy seguro en cuanto a los precios. Yo recuerdo que es gratuito, lo único que tienes que es demostrar que tienes tu dominio para que te puedan dar dominio tuempresa.com. Así es una de las características que Google ha agregado a su servicio de Gmail, el poder utilizar su buzón como tu dominio, ¿no? Arroba tu dominio en lugar de que sea arroba Gmail. También hay otras características que lo hacen atractivo, como lo que es la agrupación de mensajes en forma de conversaciones. Es decir, si tú envías un correo y te lo responden, te aparece como si fuera una conversación, en lugar de estarlo buscando entre todos tus correos como lo hacen los otros servicios. Gmail también ofrece la posibilidad de personalizar tu buzón y muchas otras herramientas atractivas que ofrece el servicio. Hoy por hoy se dicen las estadísticas que si Gmail sigue creciendo con la velocidad que lleva, pues para el próximo año estaría superando a sus competidores, y esto seguiría y seguiría avanzando, y pues tal vez si la tendencia sigue como va, Gmail llegaría a ser el principal proveedor de servicio gratuito a través de Webmail. Bueno amigos, pasamos ahora a nuestra sección de seguridad informática. Vamos a hablar ahora de uno de los malware que están en la actualidad, que son más vulnerables. Vamos a hablar de los falsos antivirus, que son estos banners que se presentan en algunas páginas que nos dicen que son antivirus, cuando es lo contrario, que es un disfraz de un malware. Vamos a hablar un poquito de esto ya. Tú lo comentas bien, Iván. En muchos sitios web aparecen banners ofreciéndote servicios o programas que te ayudarán con la seguridad en tu PC. Te pueden llegar también a través de correo electrónico, pero lo que realmente ofrecen es te estafan de alguna manera, ¿no? Hay algunos que ya pueden llegar a ser más conocidos. La gente que llega a caer en esto, lo que hace es ir a esa página que oferta el producto. Tú lo descargas y lo instalas en tu computadora creyendo que es un software de seguridad legítimo, pero lo que no sabes es que lo único que te hace es instalar malware en tu computadora, que al final lo que terminará haciendo va a ser diciéndote que ese software que tú has instalado, ese antivirus que según tú estás utilizando en este momento, te dice que ha caducado o que necesitas pagar alguna licencia. Cuando la gente piensa que realmente es un antivirus y que pues de alguna manera ha expirado su periodo de prueba, pues muchos pueden llegar a caer en esa trampa y llegar y pagar ese dinero que se solicita por esa licencia. Lo que realmente están haciendo es pagándole al ciberdelincuente, el cual, pues sí, efectivamente, una vez que recibe el dinero del cliente, lo único que va a hacer es desinstalar el malware que él mismo ha instalado a través de una fachada en la cual el cliente ha caído. Y pues podemos mencionar muchos, a la mano los más conocidos son el XP Anti-Spywares, el Antivirus 360, el Personal Antivirus o el Antivirus Pro 2009. Muchas veces nos hemos podido llegar a topar con banners que te ofertan alguno de esos antivirus. Y pues ya lo saben amigos, hay que estar seguro de lo que estamos descargando, hay que estar seguro de que no sea alguno de estos, y pues ten cuidado porque pueden llegar a quitarte tu dinero, ¿no? Me ha tocado ver varias veces que incluso llegas a la computadora y te crea un spam y se te abre una página, y esa misma te abre otra página, y esa misma te abre otra página, hasta 5 o 6 páginas que te abren al mismo tiempo, ofreciéndote sí, lo mismo. Al final lo que ellos van a hacer es, como ya está instalado el código en tu equipo, lo único que van a empezar es estarte molestando y hostigando hasta que tú cedas a pagar esa licencia, o hasta que alguien te diga, ¿sabes qué onda? Es que esto en realidad no es un antivirus, y lo borren, ¿no? Sí. Entonces... pues más que nada hay que estar bien al pendiente de lo que se instala. Si tú eres una persona que no sabes mucho de las computadoras y quieres tener un antivirus, pues lo mejor sería que antes de que vayas a alguna página y te bajes el primer programa que te oferten, pues consúltalo, ¿no? Hay muchas páginas donde puedes obtener ayuda. Yo creo que todos tenemos algún amigo informático que nos puede ayudar. Y pues la mejor manera sería consultarlo con alguna persona, algún conocido de confianza, o en el peor de los casos acudir a alguna tienda donde vendan software y que te asesoren por cuál sería el mejor para ti, y de esa manera compres tú un software legítimo y que en verdad te va a ayudar, y no pagar por uno que lo único que te va a hacer es perjudicar y robar tu dinero. Incluso aquí mismo nos pueden enviar un mail y nosotros les respondemos de inmediato. Claro, ya lo saben, cualquier duda que se les presente, nosotros trataremos de solucionarla. Todos saben que nosotros estamos abiertos a preguntas sobre problemas de sus computadoras. Recuerden, nuestro email de contacto es mxtechpodcast, y a través de Twitter nos pueden seguir paso a paso. Y pues también, como no, dejarnos tal vez por ahí alguna preguntilla. Entonces, para todos ustedes que no conocen muy bien los mejores productos que hay en el mercado para soluciones antivirus, pues Iván nos va a dar por aquí una lista de los 10 mejores antivirus de acuerdo a un blog tecnológico llamado TechToggle. Iván, por favor, danos una pequeña reseña de esa lista. Claro que sí. Como hablamos de los antivirus, vamos a empezar con el primero. Según aquí nos dice que es según las descargas y la vista personal del autor. Mira, el primero empieza con el Kaspersky 2009, lo tiene en primer lugar. El segundo tiene el Byte Defender. El tercero, que es el que yo utilizo, que es el NOT32. El cuarto es el ABG Antivirus. El quinto, el Norton Antivirus 2009. Sexto, el escudo de lujo, que es The Shield Deluxe. El McAfee, que es el número 8. El nuevo, que es el If Security Antivirus. Y por último es el Trend Micro de PC Sim. Así es, pues esta es la lista que da este blog tecnológico. Tal vez tu opinión pueda diferir de esto, pero recuerden que se ha hecho de acuerdo a la opinión de quien hizo el artículo y de acuerdo al número de descargas que tuvieron estos softwares en los últimos meses. El último en la lista es Panda Security. Sí, Panda, sí, si me lo preguntan a mí, yo pondría a NOT32 en primer lugar, a Kaspersky en segundo y a Panda en tercero. Pero como les digo, esta lista puede variar. Lo que sí es que tengan por seguro que si ustedes instalan cualquiera de los que mencionamos en esta lista, va a ser un programa que en realidad les va a ayudar y no como los falsos antivirus que ya estuvimos mencionando. Ok, otro comentario que quería hacer va a quedar ya como finalizada la encuesta que teníamos en nuestro portal de los exploradores. Y pienso que John, ahora vamos a meter una encuesta de cuál es el antivirus que es mejor para ustedes o cuál es el que usan. Así es, pues ya habíamos nosotros puesto anteriormente en nuestro portal la encuesta en donde nosotros les preguntamos a ustedes cuál era el navegador que ustedes consideraban el mejor. No tuvimos mucha votación, pero por ahí ahorita les voy a mencionar los porcentajes. Recuerden que para mi gusto Internet Explorer sigue siendo el mejor. Yo sé que los que me están escuchando, la mayoría va a diferir de eso, pero en la encuesta ha quedado en primer lugar el Internet Explorer con el 44% de los votos. Sigue también el nuevo Google Chrome con el 22.0%. Mozilla, desafortunadamente, aparece en el 17%. Si quedó en tercer lugar en nuestras encuestas porque no votaste, con el 17%. Safari con el 17% también. Empatado con Firefox. Y lamentablemente Opera no tuvo ningún voto. Y el apartado donde decía otros, pues tampoco tuvo votos. Entonces, de esta manera damos por concluida la encuesta y teniendo como ganador a Internet Explorer con el doble de votos de su más cercano, ¿cómo se puede decir? Con el más cercano participante, que era Google Chrome. Recordemos que también Google Chrome, a pesar de ser un producto relativamente nuevo en el mercado, ha sido muy bien recibido y ha tenido muy buenas descargas. Actualmente Mozilla Firefox comienza a tener un número muy importante de usuarios y pues desafortunadamente la encuesta reflejó un resultado diferente a lo que nosotros tenemos, pero pues nada más era alguna manera de participar ustedes con nosotros en el blog. Y pues a partir de esta semana utilizaremos otra encuesta sobre los mejores antivirus. Si tú no quieres tener problemas de virus, si tú no quieres tener problemas de estar viendo cuál es el antivirus que deseas instalar o que necesitas instalar en tu computadora, pues ya habíamos hablado de otras opciones como utilizar software libre, en donde ese tipo de problemas pues prácticamente son nulos. No estoy diciendo que no los hay, pero las posibilidades son pues casi cero, ¿no? De que te puedas encontrar con algo como eso. Muy bien, pues por lo que concierne el día de hoy, estamos por terminado el programa. Si quieres agregar algo, Miguel. No, pues de esta manera llegamos al final de la sexta edición de México Tech Podcast. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro blog en www.johngdl.com, a través de nuestra cuenta de correo con Gmail, que es mxtechpodcast@gmail.com, y con nuestra cuenta con Twitter con nombre de usuario mxtechpodcast. Bueno, amigos, pues el día de hoy hemos llegado al término de esto que fue la sexta edición de México Tech Podcast, su podcast sobre internet y tecnología. Se despide de ustedes Jonathan Sánchez e Iván Anguiano. Les recordamos que este podcast está licenciado bajo Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5. La música fue cortesía de Jamendo.